Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular, nada más. Buenas noches. Póngamele un peso de multa a estos señores. Un peso de multa a los barbudos, ¿verdad? Está bien. Bueno, pues estoy regular nada más porque hoy amanecí con dolor de garganta, ¿sabes? ¿Y eso, doctor? Parece que son anginas. Ah, entonces usted va a tener que ir a ver a un anginecólogo. ¿A un qué? A un anginecólogo. Usted dice anginecólogo, derivado de angina, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué otra cosa voy a decir? No, nada, pero póngase un peso de multa por si acaso. Y vamos al asunto, a ver qué caso tenemos hoy. Pues un choque entre un fotingo y un autobús. ¿Hubo heridos? Lesionados nada más, pero eso sí, el fotingo quedó hecho polvo. Llame entonces a los complicados en ese fotinguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver, ¿qué choque fue el que tuvieron ustedes? No, un tremendo choque, señor juez. Ajá. Nananina y yo estamos vivos por un verdadero milagro. Y bien que sí, señor juez. Figúrese usted que ese bárbaro de Tres Patines por poco nos mata a los dos. Oye, eso, ¿y a ustedes quién les mandó a salir a la calle un día que yo ando con un autobús en la calle, caballero? Ah, pero... Y pasaron por delante de mí, chico. ¿Usted era el que iba manejando el autobús, Tres Patines? Sí, yo mismo. ¿De qué se ríe? No sé, porque me da... Le da gracia. ¿Tú no sabes que yo estoy ahora trabajando de chofer en los autobuses modernos? No sabía nada. Hombre, ¿cómo que no, chico? Pero tú no me pusiste a mí 100 pesos el otro día por ir manejando de dirección contraria. No, Tres Patines, habrá sido otro juez. ¿Otro? Ah, sí, ahora que me acuerdo, fue otro juez. Ah, vamos, pero acláreme una cosa. ¿Por qué dice usted que le pusieron esos 100 pesos? Por ir manejando de dirección contraria, chico. ¿Y usted iba manejando un autobús en dirección contraria, Tres Patines? Sí, chico, porque lo que pasó fue que, ¿cómo se llama? El día ese yo salí fatal del paradero, sí. ¿Viste? Yo quisiera que tú averías visto cómo me pasaron cosas ese día. No se dice averías, Tres Patines. ¿Cómo se dice entonces? Hubieras. Ah, bueno. Pues yo quisiera que tú hubieras. Hubieras. ¿No? Hubieras. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo no? No, señor. Hubieras. Hubiera visto cómo me pasaron cosas, chicos. ¿Qué cosas fueron las que le pasaron? Bueno, figúrate tú que yo salí del paradero, ¿sí?, con un Cerro Parque Central. Cerro Parque Central, sí. Y a las 10 o 12 cuadras, aprovechando que yo iba distraído, el autobús se encaramó en la acera. No me diga. Y eso lo hizo el autobús aprovechando que usted iba distraído, ¿verdad? Sí, porque es una cosa, oye, que no se le puede dejar solo. Sí. Óyeme, en cuanto tú lo dejas solo... Lo mismo se te carama en una acera, que te debarata una carretilla de fruta, que se va contra un poste, eso es terrible. Y que la culpa de eso la tiene el autobús. Hombre, qué pregunta, chico. ¿Quién la va a tener entonces? Usted. Yo, ¿y eso por qué? ¿Por qué va a ser? Usted no es el que conduce el autobús. No, chico, ¿de dónde sacaste tú eso? ¿De dónde lo voy a sacar, Tres Patines? Usted no es el chofer. Sí, pero yo voy sentado siempre dentro del autobús, chico, de manera que yo no soy el que conduce el autobús, chico. ¿Cómo que no? No, el autobús es el que me conduce a mí, chico. All right, vamos a no discutir eso. Pero dígame, ¿qué hizo usted cuando el autobús se encaramó en la acera? Bueno, yo lo regañé, chico. ¿Regañó al autobús? Me le paré adelante. En la misma carreta le dije 70.000 errores, chico. Ah, sí. Y lo obligué a que se, óyeme, a que se apeara de la acera. Ajá. Entonces siguió caminando bien durante unos 20 o 25 minutos, ¿no? Sí. Porque yo lo iba vigilando. Sí. Pero tú puedes creer que al llegar al mamífero de Neptuno. ¿Qué mamífero? Mamífero, la luz amarilla y roja. No, señor, eso no es mamífero. Sema. Yo sé más que tú. No, eres... señor, que le digo que se llama semáforo. Semáforo. Dígalo. Sí, cuando llegó a las luces de los tres colores que hay allí. Dígame usted. Óyeme, el muy desgraciado se llevó la luz verde. ¿Cómo, oye? ¿Cómo la verde? Sería la roja. No, chico, la verde. Cuando el autobús pasó el... ¿Cómo dijiste tú? El semáforo. El semáforo tenía puesta la luz verde. Entonces, chico, tenía derecho a pasar, Tres Patines. A pasar, sí, pero a llevársela no, chico. Y lo que hizo fue llevársela, chico. ¿Llevársela cómo? Enganchada en el techo, chico. Pero usted chocó contra el semáforo. No, yo no, chico. Chocó el autobús. Aprovechó que yo estaba distraído otra vez, ya tú sabes. Ahora, que eso sí, lo fui regañando desde que salimos del Parque Central hasta que llegamos a Infanta y San Lázaro. ¿Tú no crees que se lo merecía? Sí, sí, pero dígame una cosa. ¿Qué autobús era el que iba manejando usted? Un Cerro Parque Central. Si era un Cerro Parque Central, ¿cómo fue usted a parar a Infanta y San Lázaro? Hombre, porque tú sabes que... ¿El Trinitario de la guagua? ¿Qué es Trinitario? ¿El Trinitario? El itinerario. ¿Eh? El itinerario. ¿Itinerario no es el que nace de Trinidad? No, señor, es el Trinitario. ¿Sí? Bueno, pues... ay, ¿verdad que sí? Que oye, ¿verdad? Que iba equivocado. Bueno, ¿tú sabes qué autobús creía yo que iba manejando? ¿Cuál? Luyanó Malecón, chico. Pero si el Luyanó Malecón tampoco pasa por Infante San Lázaro, señor. No me diga, tampoco pasa por allí, chico. Claro que no. Ay, viejo, entonces ese autobús está loco. ¿Cómo, chico, que está loco? Sí. Hombre, no sabe por dónde tiene que ir, chico. ¿Y usted cree que el que tiene que saber eso es el autobús? Hombre, claro que sí, chico. Cuando me lo dieron a mí, ya ese autobús llevaba 3 años en esa ruta, chico. Bueno, ¿y qué? Hombre, que a los 3 años de estar haciendo el mismo recorrido todos los días, ya debería sabérselo de memoria, chico. Está bien, entonces. Pero venga acá, ¿por qué calle se metió usted en dirección contraria? Por la calle Obispo. ¿Por Obispo? Oye, pero óigame, usted metió el autobús por la calle de Obispo. Sí, por Obispo, chico. ¿Y en dirección contraria? Parece que sí, porque yo iba hacia allá. Y en eso vi que una máquina venía para acá tocando el fotuto para que yo me apartara, ¿no? Sí. Entonces yo toqué el fotuto también para que se apartara ella, ¿no? Hasta que la máquina se dio por vencida. ¿Cómo que se dio por vencida? Sí, parece que cogió miedo, ¿tú sabes? ¿Eh? Porque puso la marcha atrás y se... Oye, se mandó a correr delante de mí. Hasta que salió un policía, yo no sé de dónde. ¿Dónde salió el policía? Oíste, y me dijo, ¿sí? ¿Policía le salió? Sí, me quiso pegar la puerta y dijo, no, tú estás en desuso ya, este es de volado. Entonces apareció un señor con una patilla y una escopeta y una cosa. Ajá. Y ya la conexión. Ya la cosa cambiaba. Sí, y oye, con una elegancia y con una dulzura que me dijo, usted queda recluso de Murta. No me diga. Sí, sí. Oye, me puso la... ¿Y usted la... cree que eso es una injusticia, verdad? No, chico, no. Ah, no es injusticia. No es injusticia, es una cosa, pero... Pero usted cree que no debía después verle... No debería, pues... por ser la primera vez que me meto en dirección contraria. Sí. No debería. Y a la máquina no. ¿Eh? A la máquina no le puso nada. No, el de la máquina no lo multó y la máquina iba en dirección contraria también, chico. Pero la máquina iba huyendo, Tres Patines. Eso no tiene que ver, porque si vamos a ese caso yo también iba huyendo. ¿De qué iba huyendo usted? ¿Huyendo de qué, chico? Del otro que estaba parado allá en el Estéfano de Prado y Neptuno. En el semáforo. ¿Tú me viste, verdad? No, señor, que se dice sí, así. Ese me cayó atrás también, chico. Oh, raya, está bien esto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué les pasó a ustedes con Tres Patines? Bueno, pues yo le voy a explicar, señor juez. Ante todo, quiero que sepa que yo soy chofer de alquiler. Enterado. ¿Y qué más? Bueno, porque anoche esta señora me preguntó cuánto yo le cobraba por llevarla hasta el reparto de la sierra. Yo le pedí 2.50. Ella me ofreció 90 centavos. Yo rebajé 1 peso. Ella aumentó 1 real. Y por fin, después de mucho regatear, la acabé llevándola por 40 kilos. ¿Pero cómo por 40 kilos? ¿Usted no empezó ofreciéndole 90, nananina? Sí, yo le ofrecí 90. Pero no le di nada más que 40 porque la mitad del camino la tuve que hacer a pie yo. ¿Cómo a pie? Sí, porque el automóvil de este señor es un cacharro. Sí. Y en las cuestas arriba el pasajero tiene que apearse y ayudar a empujarlo hasta la parte de arriba de la lomita. No me diga, ¿de qué año es ese carro? Bueno, de 35, señor juez. Valiente basura, entonces. No, señor juez, tampoco así. El carro no era ninguna basura. ¿Que no? ¿Cuántos años tenía? 24. Entonces ya era una basura. Bueno, le voy a decir... ¿Cuántos años tiene usted? 50. Entonces usted es más basura que el carro. 20 pesos de multa por decirle basura al señor juez. Óigame, pero escúchame. No escucho nada. Le he dicho 20 pesos y son 20 pesos. Bueno, está bien, está bien. Descuéntemelo de la indemnización que me tiene que pagar Tres Patines por la avería del carro. No se dice avería, Leoncio. ¿Cómo se dice entonces? Hubiera. ¿No es así, señor juez? No, señor. ¿Cómo que no? Tú no me dijiste antes que no se decía avería, sino hubiera. Sí, chico. Pero en este caso no se dice hubiera, sino avería. ¿Pero en qué quedamos, chico? Aquí, oye, no está nada más que mal dicho lo que digo yo, chico. Sí, señor. ¿Pero por qué, chico? Porque es usted un ceboruco. All right. ¿Qué le vamos a hacer, chico? Pero eso sí... Yo no tengo que pagarle nada a Leoncio. ¿Pero cómo que no? Usted tiene que pagarle su carro, que para eso usted se lo desbarató. ¿Y qué culpa tengo yo de que ese metiera a pasar por delante del autobús mío, caballero? Porque usted le hizo seña de que pasara, que yo lo vi bien. Eso no es verdad, chico. Yo iba por el medio de la calle. Cuando... Bueno, ya. Yo no, iba por el medio de la que calle. ¡Que no discuta más! Entonces, oye... ¡Cállese, Tres Patines! No, chico, no te me atraviesen en el medio de la calle porque te arroyo a ti también. ¡A mí! ¡100 pesos de multa! A ver, ¿cómo fue el choque ese, Leoncio? Bueno, Leoncio no lo sabe. Sí, sí, ¿Usted cerró los ojos? Sí, señor. ¿Usted cerró los ojos? No es verdad. Yo vi, yo tenía los ojos abiertos, no, yo vi. Pero Leoncio, que declare Leoncio. Bueno, pues le voy a decir, señor juez. Sí. Yo estaba llegando al reparto de la sierra. Reparto la sierra. Y al ir a cruzar una calle puse freno porque vi que venía un autobús. Pero luego seguí porque Trepatine, que era el chofer, me hizo seña de que pasara. Él mismo le indicó que pasara. Sí, señor. Y entonces yo seguí creyendo que le iba a parar, pero no paró. ¿Y para qué le voy a contar a usted, eh? ¿Sabe usted cuánto me ofrecen ahora por el carro que me había costado 150 pesos? ¿Cuánto le ofrecen? 80 kilos. Oye, pues, te dan bastante, ¿eh? Porque lo que quedó allí, oye, no lo vale, la verdad. Cállese la boca. Yo vi la carreta como calle, que lo oyes. Que y viene a acusar ahora. Él cerró los ojos. Cállese. Y la doña cerró los ojos. Póngale también. Yo pesos. Nunca cierro los ojos. Es verdad, la vaca embiste con los ojos abiertos, ¿sí? Cállese la boca, señor. Y ustedes no sufrieron lesiones, ¿verdad? Pero cómo no, señor juez. Yo salí disparada por el aire y caí sentado sobre el techo del autobús, de manera que sufrí un golpe tremendo. Bueno, señora, si vamos a analizar, más tremendo fue el golpe que sufrió el techo del autobús. Le he dicho que se calle. Le han caído 11 arriba, Le he dicho que se calle, Tres Patines. Cállate, Leoncio, si... ¡Cállese usted! Ah, soy yo que me tengo que callar. Ah, chico. Vamos a ver, usted, Leoncio, ¿qué estaba diciendo? Bueno, señor juez, con el impacto yo salí de línea contra reloj marcador del autobús y me di un cabezazo terrible. ¿Sin consecuencia? Para la salud no, pero para el bolsillo sí. ¿Ahí eso por qué? Porque el reloj se descompuso a consecuencia del cabezazo y empezó a marcar pasajes. Y ahora el conductor me reclama 7 pesos y medio a mí. Dígame usted, ¿y todo eso por culpa suya, no es así, Tres Patines? No, chico, la culpa del infarto la tiene Leoncio, ¿De chico? ¿Qué infarto es ese? Del infarto del... ¿De qué infarto? Del choque. Impacto. Ajá. Sí. Impacto... Infarto es cuestión de corazón. Pues óyeme, que se metió a pasar por delante del autobús mío. Bueno, pero entonces, ¿cómo explica usted el choque? Su autobús no es un cerro Parque Central. Sí, señor, chico. ¿Y cómo fue a chocar en el reparto La Sierra? Hombre, porque iba para Marianao, chico. El cerro Parque Central no pasa por Marianao. Claro que no pasa. No me diga, chico, entonces iba equivocado otra vez. Pero usted no sabe nunca por dónde va, Tres Patines. Yo sí, chico, el que no lo sabe nunca es el autobús, chico. Entonces el que sube a ese autobús para ir al cerro no llega nunca al cerro. No, según. No, ¿tú puedes creer que hay días que sí, chico? ¿Cómo que hay días que sí? Mire, el otro día se subió un viejito que iba para la esquina de Tera. Bueno, pero venga acá, ¿dónde subió? Espérese un momento, sí. ¿Dónde subió el viejito? ¿Quién? El viejito que usted dice. ¿Subió? Usted iba con el carro Cerro Parque Central. Parque Cerro, Parque Central. Usted salía del Parque Central hacia el cerro. Sí. Sí. ¿De qué se ríe? No sé, porque tú me viste manejando, ¿no? No. No, yo lo que quiero es darme cuenta del recorrido que ha hecho usted. Espérese un momento. Sí. Usted está... Su carro llega al Parque Central. Al Parque Central, entonces usted coge por Neptuno. Sí. ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No, que me metiste equivocado tú ahora, ¿no? No he equivocado. Sí. Usted va por Neptuno. Por Neptuno, a buscar Belascoaín. A buscar Belascoaín. Ajá. Entonces la calle que el camino se cuadra. Ra, mano izquierda. No, espérese. Entonces lo que se va a hacer por la guagua, paro. Para echarle agua al radiador que echa humo. Y entonces la otra parte. Cada vez que ve un pollo se vuelve loco. ¿Eh? Cada vez que ve un pollo se vuelve loco y no sabe para dónde va el desgraciado ese. Bueno, eso es. Sí, oiga, la condición que me enartece, la verdad. Me enartece. Por eso le han roto la cara varias veces. ¿Cuántas? Yo conozco. 6 veces. ¿Quién? Porque bueno, yo conozco una mujer que cada vez que usted miraba un pollo le metía un trompón. Yo la conozco. ¿Qué a una mujer que usted tenía. Que me daba a mí. Sí. Una mujer que me daba. Sí, a ese guagüero usted. Usted es muy sato, por eso le pasa esas cosas, por sato que... Bueno, óigame. ¿Qué le pasa a la doña? No sé qué le pasa. ¿Eh? Óigame una cosa. ¿Eh? ¿Dónde montó el viejito? El viejito montó en la esquina de... ¿Qué esquina? De Zulueta y Benjumeda. ¿Cómo va a ser Zulueta y Benjumeda, señor? No hay esquina. No, señor. El viejito montó, por ejemplo, vamos a poner en Galeano y Neptuno. La verdad es que se subió. Sí. Iba para la esquina de Texas. Ajá. Y a los 10 minutos, ¡pam!, en la esquina del Tejano. No. Oye, el hombre me abrazó y todo, no te digo más. No me diga, lo abrazó y todo. Sí, chico, yo le decía, viejito, hoy es su día dichoso. Óigame, seguro que hoy todo le va a salir bien. Hágame el favor, entonces usted iba para Marianao. Sí, y al llegar al cruce ese, Leoncio se metió a pasar con su cacharro de 35, que los reflectores delante son de luz brillante. Oye, y que era hojalata nada más, figúrate tú, chico. Me lo llevé en la golilla. ¿Y usted no le hizo seña de que pasara? No, yo no le hice seña ninguna a ese. ¿Cómo que no? Usted le hizo seña con la mano de que pasara, que yo lo vi a través del cristal. No, usted dice cuando yo moví la mano así, pegada al cristal. Sí, eso no era diciéndole que podía pasar. No, eso era espantando una mosca verde esa que se había pasado en el parabrisas. Yo creí que me iba a picar. Pero usted se pone a espantar mosca en el parabrisas cuando ve venir una máquina. Cuando veo venir una máquina, sí. ¿Tú sabes cuándo yo no hago eso? ¿Cuándo? Cuando veo venir un camión o un lechero. Cuando ve venir un camión, no lo hace. No, porque los camiones son muy duros y resulta que el... No, espérate. Leoncio fue a pasar. Ajá. Oye, pero ven, ¿qué suerte tuvo, chico? ¿Quién, Leoncio? No, el viejito. Cuando se dio cuenta de que estaba, oye, de verdad, en la esquina de Texas, me abrazó y no hacía nada más que repetir. Óigame, el giróscopo ¿qué me giróscopo? Lo decía. El horóscopo. Sí, el giróscopo me lo decía. Hoy es mi día de suerte. Con que su día de suerte, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que va a hacer, porque juez lo dictamina, es pagarle a ese chofer el carro que le hizo harina. Y procure no volver nunca jamás a chocar, o le voy a hacer comer su cartera dactilar.